Bienvenidos a Antimateria Podcast. En esta ocasión, en su 14º capítulo de la segunda temporada, se encuentra nada más y nada menos que mi buen amigo Zuldin aquí conmigo. ¿Qué tal? ¿Cómo están mis estimados podescuchas? Ya regresando una vez más aquí al trabajo, a Antimateria, con el gusto de siempre. Lo que se traduce en una inmensa flojera. Sí, es algo así. Y bueno, el Critter no pudo estar hoy por cuestiones de logística. Esperamos que llegue de un momento a otro, de hecho. Y por lo pronto, bueno, pues me presento. Su servidor, Lord Kevin Lomax, que lo saluda desde la fría ciudad de Toluca. Que ya se había quitado el frío, de hecho, pero ha vuelto y regresó con más fuerza aún, y parece que me quiere dar gripa, así es que si estornudo, pues mil disculpas. Por otro lado, bueno, pues vamos a empezar nuestro queridísimo podcast con la sección de computación. Vamos a hacer ruidos computarizados así. Computación. Bueno, pues ustedes sabrán, bueno, no sabrán, espero que no lo sepan aún, porque si no, esta noticia no les va a ser muy nueva, que digamos, pero Google anunció un nuevo servicio que se llama Latitude. Este nuevo servicio pretende aplicarse en teléfonos celulares o móviles para que evitar esa molesta y recurrente pregunta de cuando hablas. Bueno, contesta, güey. Sí, ¿qué tal? ¿Quién habla? Habla, Lomax. ¿Dónde estás? Estoy en la calle, en la intersección de Morelos e Hidalgo. Ajá, ok. Vamos a poner en pausa esta llamada, porque aquí es donde entra en acción Latitude. Para evitarte esa pregunta de dónde estás y que te digan estoy en la intersección de la tercera con la quinta en Morelos y lo que sea, y tú como buen geek que eres no tienes ni la más mínima idea de cómo se llaman las calles ni de tu colonia, entonces Latitude lo que hace es ponerte un mapita de Google Maps con la foto de, bueno, si es que tienes la foto de captura en tu teléfono de tu contacto, y te pone la ubicación exacta de dónde está la persona a la que estás llamando, de tal forma que ya esa vieja pregunta en dónde estás pues quedó en el olvido. Este gadget está planeado para teléfonos que cuentan con Windows Mobile 5.0. No dudo que ya después lo saquen para el sistema Symbian, pero desafortunadamente todavía no está disponible en México. Así es que, pues estén al pendiente, yo creo que no tarda, y así ya pueden tener su aplicacioncita de Google Latitude para saber dónde está la persona a la que estás llamando. ¿Qué opinas de esto, mi querido Zuldin? Pues la verdad, mi querido Lomax, yo pienso que es una invasión más a la privacidad, porque ya no puedes estar a solas en ningún lugar con los celulares, ahora todo el mundo va a saber también tu ubicación exacta. ¿Dónde está el derecho? ¿Dónde está el derecho? O sea, ya no puedes mentir, decir, estoy en la oficina mientras estás en el hipódromo de las Américas, ¿eh? Qué triste. Bueno, sí, aquí quizás debí comentar que que puede ser una aplicación un tanto paranoica porque favorecería a los secuestradores y puedes rastrear a cualquier persona. Esta herramienta se desarrolló pensando en poderla prender y apagar, y además de que tiene una función de que solo da acceso a los usuarios que tú has permitido para que te localicen, ¿no? Entonces ahí sí ya tú sabrás si le das acceso a tu novia, a tu esposa, o a tu jefe, o a tu suegra. Sí, así es. Y bueno, pues esta fue la noticia de computación, Google Latitude. Y vamos a bookmarks. Pues si llega Critter, tiene ahí un par de bookmarks muy padres. Si no, pues será para el próximo episodio. Por lo pronto, vamos a pasar a la sección estrella de este programa, que es videojuegos con mi buen amigo, mi siempre estimado camarada, mi compadre. No, ¿qué digo? Mi compadre, mi hermano del alma, que yo sé que en mi cumpleaños me va a regalar muchos, muchos regalos. Que por cierto, mi cumpleaños es el 6 de marzo. O sea, así es que doy pie a esta gran persona que es Solden. Muchas gracias, mi estimado Lord Kevin Lomax. Pero debo decir humildemente que no merezco tantos halagos. Tú sabes que soy un humilde podcaster aquí, ¿no? Entonces, para la cuestión de los regalos de tu cumpleaños, tenemos una cuenta en PayPal a la cual todos nuestros podescuchas podrán hacer donativos con tal de obsequiarle a Lomax algo que realmente valga la pena este próximo 6 de marzo. Están pendientes para el anuncio sobre esta cuenta y su apertura. Ya volviendo a temas que están más apegados a la realidad, déjenme comentarles de que estuve jugando un título excelente que es secuela de uno que también me trajo muy gratos momentos durante durante las veces en las que lo estuve jugando en la consola Xbox normal. Ahora se trata de Xbox 360, la consola que recibe la visita de Fable 2, esta nueva creación de Peter Molyneux, ¿qué podemos decir? Para algunos, su desarrollador, super programador de videojuegos, revolucionario, con una gran cantidad de ideas que en verdad enriquecen a la industria, y para todos, precisamente programador muy hypeado, ¿no? Pero a fin de cuentas, la verdad es de que Fable 2 es un juego que merece jugarse, y aquí van los motivos de esta recomendación que yo les hago. En primer lugar, Fable siempre ha sido un proyecto que se ha propuesto otorgarte muchas libertades al momento de tu desarrollo de tu aventura. Se propone aquí que tú puedas elegir sobre cómo vivir esta historia que Peter Molyneux te pone en bandeja de plata, y que a pesar de que sí te lleve de un punto A a un punto B, lo interesante de la propuesta de Molyneux es de que tú decidas cómo quieres llegar a ese punto B, tomando una gran cantidad de decisiones en el camino, y es que precisamente cada aspecto que tú decidas en este juego tendrá una repercusión, ya sea para bien, para mal, o en algunos casos también de una forma un poco más neutral, ¿no? Aquí la verdad es que Fable, pues, se desarrolla algunos años después de los eventos ocurridos en el primer título, así que aquellos que hayan jugado Fable 1 en Xbox o incluso que lo hayan descargado de los Xbox Originals mediante el Marketplace de Xbox 360 y que lo hayan probado, pues encontrarán bastantes referencias a los eventos de esta primera aventura en el segundo título, y lo cual dará un sentimiento precisamente de regreso a casa muy satisfactorio. El mundo de Albion es un mundo de aspecto, pues, medieval, mágico, en el cual también muchas criaturas conviven junto a los humanos, algunos de forma pacífica, otros no tanto, pero que no dejan de darle cierto toque mágico a este mundo, y que es, la verdad, un planeta en el cual las aventuras siempre están a la orden del día. Tú comienzas el juego siendo un pequeño que vive en las calles de Bowerstone, la ciudad capital de Albion, podría decirse, y que poco a poco buscará la forma de encontrar su lugar en este nuevo mundo y de convertirse en un gran héroe o un gran villano. Aquí precisamente es importante hacer la referencia de que el gran mal que vayas a enfrentar en este juego, tú decides si lo enfrentas precisamente como eso, como un villano redentor o como como un héroe redentor o un villano que quiere imponerse como el mal más poderoso del mundo de Albion. Esto es muy interesante y es una característica que no muchos juegos te permiten. Ahora, en cuestión del sistema de libertades que te facilita el juego, la verdad es de que no es tan amplio, no es tan bien logrado como otros títulos hagamos simplemente referencia a mi adorado Oblivion o, por ejemplo, Fallout 3, ambos de Bethesda, en los cuales pues tienes una libertad que de repente se antoja pues sofocante, por así decirlo, ¿no? Aunque sea un poco contradictorio, y en el cual realmente es como si te lanzaran a un océano. Fable es más que nada haciendo una comparación pues como una gran laguna, que sin embargo también es muy bella. La libertad que te otorga el juego no es tan amplia como en otros títulos que hay en el mercado, pero de todas maneras se agradece. Y lo que sí me agrada mucho es de que, como les comentaba anteriormente, las decisiones que tomas tienen repercusiones. Por ejemplo, llega un punto en el cual hay alguien que dice: oye, mira, fíjate que este pueblo en el cual estamos es completamente decadente. Todos los edificios son horribles, está muy mugriento, nadie viene para acá. Yo quiero convertirlo en un, pues no sé, algún destino turístico, pero necesito a alguien que me financie mi empresa. ¿Te gustaría aportar algo para mejorar este lugar, sí o no? Entonces, ya es tu decisión si precisamente inviertes en el proyecto de este hombre o dejas las cosas como están. Si inviertes, pues de en unos cuantos años encontrarás el lugar completamente cambiado, con gente que lo habite, una economía próspera y la verdad, otro tipo de habitantes caminando por sus calles. Y este tipo de elecciones son las que le dan mucho sabor al juego de Fable. La verdad es de que particularmente me encanta el mundo de Albion desde Fable 1, y este Fable 2 puedo decir de que si te gustó la primera aventura, vas a adorar esta. Albion es más grande definitivamente porque el primer título también se sentía un poco pequeño, la verdad, en relación a lo que se prometía. Aún no cumple las expectativas al 100%, pero se nota el esfuerzo y la evolución del concepto. Por otro lado, una queja que yo tengo en cierto sentido es el control del juego. Quisieron simplificarlo mucho al punto tal de que atacas con un solo botón. Con el botón X tienes los ataques físicos, con el Y a distancia y con el B utilizas la magia. Así de sencillo. No necesitas estar haciendo complicadas combinaciones de botones muchas veces. Esto sí simplifica mucho el sistema de combate, pero a veces también puede ser un problema porque, por ejemplo, yo utilizaba mucho armas a distancia. Este tipo de ataques que requieren más habilidad que fuerza son en los que quiero especializar a mi personaje. Y el sistema de apuntar a los enemigos, de elección de objetivos, es un poco confuso, la verdad, es muy problemático porque muchas veces parece que fuera azar y algo errático, entonces le da muchos puntos a lo que es un buen control de este juego. Obviamente ya a niveles superiores, pues bueno, tu habilidad es tan amplia, ya se desarrolla tanto de que eres una máquina de matar y superas estos problemitas que les digo de forma fácil, pero a pesar de que quieren emular tal vez lo que es en la vida real, el hecho de que precisamente cuando apenas estás aprendiendo algo, eres malo o pues tienes dificultad en desarrollar esa habilidad que quieres aprender, y ya cuando la dominas, ya se te facilitan mucho las cosas. A pesar de eso, pues a mí se me hace que requiere mucho tiempo para que el combate sea una experiencia realmente gratificante, y esto en un juego pues demerita bastante. La música, una vez más, tenemos a Danny Elfman, este laureado compositor de Hollywood, a cargo del sonido, en este caso de las composiciones musicales del juego, lo cual una vez más le da una atmósfera muy muy especial al título, bastante buena y desborda calidad en ese aspecto por todos lados. Fable 2, en resumen, perdón, es una gran elección, yo sí se los recomiendo, pero a menos de que les haya encantado el primer título como a mí, les recomendaría más que nada rentarlo. Si lo juegan bastante, pues lo acaban en una rentada, si no en unas dos. Porque la verdad no me queda claro de que el título no es para todos y se puede jugar de forma rápida. Puntos adicionales, y la verdad algo que exalto mucho, el doblaje al español está realizado por grandes personas. Por ahí tenemos personalidades muy importantes del doblaje participando en este, como Rubén Moya, Mario Castañeda, y pues bueno, la verdad es de que pues será muy fácil para muchos de ustedes identificarlos cuando los escuchen, y es muy grato oír un trabajo de doblaje de alta calidad al que estamos acostumbrados en este juego. Fable 2, muy recomendable. Con esto ya termino, ahora sí, mi mi resumen de este videojuego. Volvemos al estudio Lomax. Ok, pues eso fue videojuegos, muy interesante lo que dijo Zulin. ¿Decías del chocolate? ¿Del chocolate? Sí, el chocolate es un regalo que puedes conseguir en el juego y entregárselo a la persona, porque también para esto puedes enamorar a quien te encuentres en el juego, ya sean hombres, mujeres o cosas, dándoles Ah, chocolate. neto. Sí, neto, de hecho ahorita estoy manejando un personaje femenino y pues pienso casarla con alguna otra chava por ahí, bonita que encuentre, cosa que es un poco difícil, mayoristas también feas. En los Sims era muy fácil, de hecho. Sí, pero pues también eso se agradece la libertad. Ah, y otra cosa, pues si alguien se enamora de ustedes y ustedes desean a alguien, y pues ya saben, quieren ir por allá, siempre protéjanse. En el juego existe esa posibilidad. Protéjense, ante todo. Obra, vaya, vaya. Bueno, pues eso fue videojuegos. Y vamos a pasar con nuestro podcast a la siguiente sección, no sin antes recordarles nuestra dirección de internet, www.antimateriapodcast.com.mx, que por cierto, en abril se acaba el dominio y hay que renovarlo. Y creo que no tenemos varo para eso. Pero bueno, no importa. Abriremos ahí un botón de PayPal. Coopera para el dominio de Antimateria. Bueno, nos pueden mandar un correo electrónico a antimateriapodcast@gmail.com. Así es que cualquiera de las dos formas, déjenos ahí un comentario. Y nuestra siguiente sección es cine. ¿Quién empieza, mi querido Soldín, tú o yo? Adelante, yo tengo un poco seca la garganta. Ok. Bueno, pues para los que ya escucharon Suena la Palabra, el más reciente número de Suena la Palabra, Héctor Fragoso tuvo a bien, tuvo la consideración de invitarme a su casa, lo cual agradezco mucho. Agradezco de sobremanera a Cari, alias Bombón, que nos preparó ahí algo para comer muy rico, como todo lo que ella hace. Y pues ya estando allí, fue una trampa mortal, digan lo que digan. El pretexto fue la comida. Bueno, más bien fue el cebo. El cebo fue la comida. Porque ya estando allí. Que me dicen, Ya pues que que pescaste el anzuelo, tómela, cachetón. sí, tómela. ¿Sabes qué? Vas a ver Rudy Cursi y yo. Rudy Cursi, no, ¿por qué? Porque pues a nosotros nos gustó y queremos saber tu opinión. Y yo, ah, pues mi opinión ya te la puedo hacer desde ahorita sin verla. Total que, esposado. Bueno, no, se va a oír muy feo eso, pero estaba yo en su cama, porque pues ahí en la casa de Héctor, su cuarto es el centro neurálgico de todo lo que es el los estudios de Suena la Palabra y todo eso. Está allí su tele y su DVD y todo eso. Y pues la verdad es que es comodísimo, tenía tiempo, realmente tenía tiempo que no disfrutaba de una película echado en la cama. No sé ustedes, pero pues aquí en mi departamento es de tres recámaras, una funciona como bodega, otra es el estudio, donde está la tele, la computadora y todo eso, y la otra es mi recámara. Entonces, propiamente en mi recámara no tengo televisión, y pues tiene muchísimo tiempo que no veo televisión acostado o una película acostado, lo cual estoy empezando a extrañar sobremanera. Así es que ya veré. El chiste es que ya, estando allí, voy de las que me ponen el DVD, y empieza la película. La verdad es que la película. Yo sé que muchos no la van a ver, pero entonces no me preocuparé por si doy un spoiler. Entonces, la película en sí es una película buena a secas. Es una película que intenta contar una historia que ya todo el mundo sabe del panorama del fútbol en México y del panorama del de así de una manera un tanto ligera del los cantantes o del medio de la farándula, ¿no? De cómo de la nada los descubren y empiezan a hacer carrera en el medio y cómo la fama los sobrepasa, cómo el dinero también los sobrepasa, no saben cómo manejar la situación, se les escapa de la mano, les empieza a ir mal y terminan peor. La película, por la que conté, pues deben estar sospechando, es un drama, empieza muy chusco, tiene situaciones chuscas, es un humor un tanto fino, por así decirlo. Pero no deja de ser un drama a final de cuentas. Sí deja mucho que desear las actuaciones de Diego Luna y de Gael, porque finalmente a mí hay algo que me choca a mí, que odio del cine mexicano, es el reflejo de, es decir, las personas que hacen cine, las personas que realmente hacen cine en México, no es porque es un medio elitista, pero es un medio caro. El cine en México es un medio carísimo. No cualquiera puede hacer cine. Y obviamente las personas que hacen cine son porque son de familias acomodadas, de un nivel económico superior en México, ¿no? Entonces, pues muchas veces los directores, los escritores, los mismos actores que son de familias bien, que nunca han tenido problemas de dinero ni han vivido en barrios bajos. Les da esta moda como hacer una película que cuente la verdad en México, ¿no? Una película realista en México y que muestre el lado pobre de México. Y ¿sabes qué es lo que veo? La forma en que lo hacen. ¿Por qué? Porque como ellos nunca han sido pobres o nunca han sido, nunca han experimentado de primera mano eso, cuentan su historia a como ellos lo entienden, ¿no? Y acaba siendo un bodrio lo que hacen, ¿no? Como tantas y tantas películas mexicanas, ¿no? Sobre todo las de Bichir, que lo odio por presuntuoso. Pero bueno, en este caso, Rodo y Cursi, no, las actuaciones no se salvan de eso, ¿no? Entonces intentan interpretar personas de la costa, personas de medios populares, pero pues no les sale, la verdad es que no les sale, es un remedo de lo que hacen, ¿no? Quizás les faltó más, adentrarse más en el, no en el papel, pero sí en el contexto, investigar un poquito más, no sé. Y bueno, las situaciones que pasan, bueno, eso sí ya es muy diferente, ya cuando están en la cúspide de donde deben de estar, de fútbol y de cantantes, pues están bien llevadas. Pero, como dije en un principio, la película es un drama, que es obvio hasta cierto punto, porque pues siendo unos personajes extraídos de medios populares que les empieza a llover la fama, el dinero, las mujeres, etcétera, no saben manejar la situación, pierden todo y acaban muy muy mal, ¿no? Entonces es un drama como tal. A mí la verdad es que no me gustan los dramas, no me gustan, no me gustan. O sea, había una publicidad de Canal Fox hace un par de años que decía, Canal Fox, para dramas ya está la vida. Y yo pienso eso exactamente, para dramas ya está la vida. Entonces no me gusta ir al cine a ver dramas, no me gusta ver películas de dramas. Lo odio, realmente. Entonces Rudy Cursi no fue la excepción. Sin embargo, tratando de ser imparcial, pues le concedo que es una película buena, ¿no? Quizás es una historia que tenía que ser contada, ¿no? De una manera obligada, muy al estilo del crimen del padre Amaro, ¿no? Es una historia que ya todo el mundo sabe, secreto a voces, pero pues que tenía que ser contada, ¿no? O que pues, valía la pena contarla. Igual en este caso, Rudy Cursi, yo creo que cae en este caso. Es una historia que debía de ser contada, a final de cuentas. Así es que, si les gustan los dramas, véanla. No es una película mala, es una película buena, pero hasta allí, como bien lo decía Héctor Fragoso en su programa de Sana la Palabra, no es una película intelectualoide o que va a resolver el misterio del hilo negro, etcétera. Es una película palomera, una buena película palomera para pasar un rato agradable, una tarde de sábado si es que no tienes nada que hacer, o una tarde de sábado previo al antro o domingo, ¿no? No me gustan los dramas en domingo, pero bueno, eso ya es de cada quien. No sé, ¿tú qué opinas, mi querido Zuldín? En cuestión de los dramas, O de la película. de la película de Rudy Cursi. O de lo que quieras, del clima, Ah, ¿cómo de lo que. amaneció hoy? No, no, no, sí, es que de los dramas, pues creo que nunca. Bueno, la verdad, siempre hay algunos que son bastante y que se disfrutan a pesar de que sí te. Pues, ¿cómo decirlo? Te alteran un poquito en algún sentido. Te hacen pensar. Pero te hacen pensar, ¿no? No, la verdad es que hay algunos que sí son buenos. De manera general, yo soy muy simplista, prefiero historias de, pues algunas de ciencia ficción, de fantasía, de comedia, algunas en las que paso un buen rato, más que otras en las que, pues de alguna manera te hacen ir a sufrir al cine. Pero es que creo que también hay sus excepciones, ¿no? De repente llegan a ver algunos dramas interesantes, bien realizados. Pero de manera general, igual. Creo que no es mi género favorito de cine, definitivamente. Ya, pues sí, pues ya, eso fue rudo y cursi, así es que ya, sobre advertencia no hay engaño, y mi querido Zuldin de cine, ¿qué nos tienes? En mi caso, yo fui a ver precisamente esta película de la cual se anunció bastante. En cine, en todos lados, bueno, mejor dicho, en televisión y demás, el curioso caso de Benjamin Button, ya saben, protagonizada pues en este caso también por Brad Pitt y pues Cate Blanchett. Debo decirle que yo la verdad no tenía nada de ganas de verla porque sencillamente no se me antojaba. Es difícil decirlo, pero no se me antojaba la fórmula de Brad Pitt con la historia esta de que, pues bueno, tampoco es ningún spoiler, porque desde los mismos cortos te lo dan a entender de un personaje que nace bien y poco a poco va volviéndose joven, y así es como muere siendo un bebé. Y se me hacía una idea que pues no colgaba, simple y sencillamente como que no era muy atractiva para mí. Pero ya cuando le di una oportunidad a la película, porque pues bueno, fui a verla con mi papá, me encontré con una cinta bastante interesante que cuenta precisamente toda la vida de este personaje llamado Benjamin Button, que sí tiene la curiosidad de que, pues, efectivamente nace y el tamaño de un bebé tal cual, pero con el cuerpo todo arrugado, con cataratas en los ojos, fallándole un montón de órganos. Es como si realmente fuera el cuerpo de no sé por el tamaño. Pues fuera un anciano que está a punto de morir. Él, en cuanto su padre lo ve, porque pues bueno, su madre fallece en el parto, su padre sale corriendo de la casa, aterrorizado por lo que tiene en brazos, ¿no? Está consciente de que es su hijo, está consciente de que su esposa, a la que amaba con todo su corazón, murió al darle a luz y que, de hecho, ella le pidió como último favor que se hiciera cargo de su hijo, ¿no? Él sale aterrado y no sabe qué hacer con el niño. En un momento piensa también arrojarlo al mar para que muriera, pero por azares del destino termina dejándolo en una calle y escapando. La verdad, él lo deja esperando de que tenga algún futuro y que de alguna manera, pues el niño anciano, labre su camino en la vida, ¿no? Sin saberlo, él lo dejó en un asilo de ancianos, donde una joven de color lo encuentra y lo adopta como su hijo. Ella no podía tener hijos. Y pues bueno, encuentra en este niño anciano, a quien nombra Benjamin, pues el deseo personificado de tener descendencia en este mundo, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, Benjamin empieza a crecer como un anciano y afortunadamente para él está en un ambiente completamente idóneo, porque precisamente como es un asilo de ancianos, pues se le trata como uno más y no se le excluye demasiado, a pesar de que su espíritu es el de un niño. Esta historia está ambientada a principios del siglo pasado, por ahí de 1918 o 19, por ahí es que nace Benjamin, con el final de la Primera Guerra Mundial. Disculpen que ahorita no me acuerdo del año en específico. Precisamente Benjamin nace cuando la guerra termina y vemos toda su vida a través de sus ojos. Esta nos es contada a través de su diario y la verdad es de que es una vida muy interesante. Vemos cómo es que él vivió muchas etapas importantes en la historia, como es precisamente también la Segunda Guerra Mundial, lo que viene siendo también un poco la carrera espacial. Realmente Benjamin Button no es un personaje que esté siempre en el epicentro, de las grandes noticias, sino que las vive de una manera tal vez indirecta, pero no por ello menos humana. Es bastante interesante la película, conocemos una gran cantidad de personajes aquí. Pues sí, yo me imagino que también, curiosamente, es un drama de lo que hablábamos anteriormente, Lomax, pero uno bien llevado, uno que tiene unos momentos bastante alegres, unos bastante tristes también, y en general yo puedo decir que la película está bien lograda. Decae a momentos. El personaje de Benjamin Button, que es interesantísimo, es muy carismático y la verdad hace clic con la audiencia muy rápido. De repente se pierde un poco cuando ese anciano y pues posteriormente ya final de su vida niño, se llega el momento en el que se convierte en un hombre de mediana edad y le sale precisamente a Brad Pitt el interpretarse un poco a sí mismo en esta película. Entonces como que ahí decae un poco, entra en un ligero bache el personaje, que del cual sin embargo se recupera pronto. Y también la actuación de Cate Blanchett como también el personaje que vendría siendo el amor de la vida de Benjamin, pues la verdad ahí sí la actuación de Cate Blanchett es sobresaliente. A mí particularmente nunca me ha agradado mucho esta actriz, tanto física como pues bueno, interpretativamente, pero aquí debo decir que me sorprendió mucho en ambos puntos, y la verdad es de que realizaron una muy buena mancuerna aquí Brad Pitt y Cate Blanchett, haciendo que te metas en la historia sin pensar realmente en que estás viendo actores, ¿no? La verdad fue una interpretación muy buena de ambos. Y también debo de resaltar mucho los efectos especiales y el maquillaje, que la verdad es un trabajo impresionante. Retrataron todas las etapas de la vida de Benjamin Button de una manera genial, magistral. Al igual que también todo el trabajo pues de escenografía, para ir ambientando las diferentes etapas temporales en las cuales se realiza la historia, fue un esto impresionante y muy bien logrado en este caso por parte de todo el equipo de producción. Y pues bueno, no me quedaría más que recordar de manera general Benjamin Button. Es una historia bastante entretenida. Dura la película 2 horas y media, casi 3, pero ni se sienten, la verdad, desde que pasan volando. Y a mí particularmente, pues me sumergió muy bien en ese mundo. Y también me tocó en la historia, la verdad. Entonces, ahí sí debo de confesarlo, salí con la lagrimita. Pero a pesar de ello, con un gran sentimiento de satisfacción en el fondo de mi ser. Entonces, si pueden, vean El Curioso Caso de Benjamin Button. Es una muy buena recomendación y estoy seguro que a muchos les gustará. Ese es lo que he visto de Cine Lomax. No sé con qué más podamos proseguir en el programa. Ah, mi querido Zulín, es el momento de una cortinilla más, porque hemos llegado a El Geekazo, esta sección nueva de esta temporada. Así es, Geekazo. El Geekazo de esta ocasión trata acerca de los sistemas de cable. A lo mejor, mi querido podescucha, tú no estás consciente de eso porque la mayoría de nuestros escuchas viven en el DF o en ciudades grandes, pero para aquellos que vivimos en ciudades un tanto cuanto pequeñas, Es todo un gran problema, ¿no, mi querido Zuldin? Porque te enfrentas al monstruo, o mejor dicho, a los monstruos de las compañías monopólicas de cable. En este caso, en Toluca, es Megacable. Megacable que brinda un servicio. ¿Cómo lo calificarías tú, mi querido Zuldin? En este caso, la verdad, de mediocre a malo, la verdad. No puedo decir que es terrible, pero dista mucho, mucho de ser bueno, al menos en un sentido mínimamente disfrutable. Verán, nuestros estimados podescuchas, durante años aquí tuvimos los servicios de una compañía de cable llamada CableNet, que si bien poco era lo mejor, porque tenía muchas deficiencias, especialmente al final de su existencia, tenía el mal hábito de interrumpir programas que a uno le interesaba ver. Justo al final, cuando estaba lo más interesante, metían sus promocionales locales. Híjole, era terrible, la verdad. Uno sufría bastante, pero con todo y todo, de repente, pues les daba precisamente de meter algunos canales nuevos. La verdad es de que mejoraban su programación constantemente y eso sí, se los agradecía. Estaba satisfecho a secas. Por ahí, lamentablemente, pues siempre me quedé con las ganas de que pusieran el canal este de Animax aquí. Pero, pues bueno, la verdad es de que cuando nos llegó la noticia de que CableNet iba a cerrar sus puertas para la entrada de otra compañía que, pues la verdad, una gran reputación le precedía, y digo grande en relación al territorio que abarcaba, a los suscriptores que tenía y en teoría al poder que ostentaba, que era como es Megacable. Cuando esta noticia nos llegó, pues las esperanzas brotaron en mí de que el servicio iba a mejorar dramáticamente y de que posiblemente en alguna de esas tendríamos incluso el canal de Animax aquí. Oh, sorpresa, la verdad es que nos encontramos con una compañía que tiene muchas más carencias que bondades. Recientemente acaban de hacer un cambio en la programación de todos los canales, en el orden en el que aparecen estos, terrible. Anteriormente estaban bien distribuidos de acuerdo a los temas que manejaban, ahora están sin ton ni son. La verdad no sabes de en dónde están tus programas favoritos, en dónde están los canales que acostumbrabas ver. Y la verdad es de que el servicio en general es pésimo. Yo sí estoy, híjole, molesto con Megacable. Entonces, como dice Lomax, lamentablemente nos tenemos que, pues en este caso, acostumbrar a este monopolio de televisión por cable que viene siendo esta compañía. Afortunadamente, pues después ya entrarán algunos servicios que son un poco más accesibles, como viene siendo Dish, ¿sí?, del que ya hemos platicado aquí. Y obviamente está también ahí Sky, pero pues Y para más que muchos de nada. nosotros es una alternativa en la que tenemos que pensarlo dos veces, ¿no, Lomax? Sí, fíjate que de servicios de televisión pagada o de televisión privada, está, bueno, aquí en Toluca es el Megacable para sistema de cable, para sistema satelital está Sky y para microondas está el Más TV y estamos esperando con ansias el Dish. Para Sky, fíjate que Sky tiene muchos, muchos, muchos canales, la mayoría de ellos inútiles, pero está carísimo, carísimo, son $500 en promedio más o menos, estar pagando cada mes por un servicio que cuando llueve, que aquí en Toluca es muy frecuente, se va la señal. Así de simple. Y entonces sí, como que de pagar 300 de cable, ¿sí está en 300, Solín? Sí, aproximadamente. No te sabría dar el costo exacto, pero sí es un Sí, precio están aproximado. como en $300 a pagar $500 de Skype. Pues sí está, es de pensarse cada mes, cada mes. Y luego también Más TV, que nada más tiene, ay, no me acuerdo cuántos canales, pero son poquitos. Pues no, no, no, como que no, no cuadra. Entonces te ves obligado a utilizar el sistema de Megacable, ¿no? Es de lo más horrible. Y esto salió a colación porque este fin de semana largo que pasó, pues estuve de vacaciones en el DF, por eso que vi a Héctor y todo eso. Llegó una amiga de Inglaterra, Rebeca, que es la que me trae té por allá, a quien agradezco mucho porque me enseñó de test. Y está Mariana, mi amiga de Alemania en México. Entonces, bueno, pues estuve por allá. Y en la casa donde me quedé, tenían Cablevisión. Y pues sí, tenían Animax, tenían el Sci-Fi Channel, tenían el canal de la BBC, así como que, ay, Dios mío, ¿por qué Toluca no tiene estos canales? Y se imaginan, bueno, a mí la verdad es que el Sci-Fi Channel me gusta mucho, el de la BBC también, ¿cuál era el otro? El Animax, sobre todo, aunque déjame decirte, Sulín, que el Animax es más de lo que parece, porque cuando yo estuve pasando un maratón de 12 Kingdoms o 12 Reinos o algo así, y no estaba muy buena, que digamos, ¿no? Ay, yo sí soy fans de esa serie, la verdad, sí me gusta. Fíjate que de Animax sí de repente he visto un poco su programación y puedo decir que de lo que yo más me quejo ahí es del doblaje que utilizan, porque todo es un doblaje no sabría la verdad decir de qué país, pero la calidad es realmente baja, ¿no? ¿En Pero serio? fuera de eso no tengo queja. Yo pensé que los doblajes eran mexicanos, por lo poco que pude ver, salvo Rurouni Kenshin, que es venezolano, los demás, bueno, que sí se nota que no es de México, que es venezolano, los demás doblajes no se me hicieron que se note el acento, ¿no? Se me hicieron, bueno, en ese sentido, no sé si sean buenos o malos, ¿no? ¿Quién sabe? No, sí, el acento se han esforzado por hacerlo neutro, pero la calidad en general actoral no es nada buena y pues suenan siempre muy, muy planos, a eso me refiero, ¿no? Pero Ah, bueno, ya sí, entrando a lo mejor justo. es eso, porque yo esa serie de 12 Kingdoms se me hizo plana, medio aburridona, igual hice el doblaje. Pero bueno, todavía no he visto una serie de anime que supere en doblaje a Sakura Card Captors, en ese sentido. Pues bueno, así están las cosas del sistema de los sistemas de cable en México. Por ejemplo, en Poza Rica está otra compañía que se llama Cablemás, que es el monopolio en Poza Rica. Y también, o sea, apenas este año les pusieron el Sony y el Warner Channel allá en Poza Rica. O sea, todo este tiempo no habían tenido esos dos canales. Imagínense nada más en Poza Rica. Pero bueno, no sé, en Monterrey, lástima que no está el Critter aquí, pero bueno, los cuates que viven en León, Guanajuato, que es Pelos, alias Alejandro Herrera, y el otro que vive en Celaya, me parece que es el CP, el contador público, y desde luego también está Julio César Nechevás del Ocio, que vive en Texcoco, no, la otra, Nayarit, no. Ah, se me olvidó dónde Por vive. ahí. Mandé. Por ahí vive. Por ahí, pero él tiene la culpa porque ya no escribe ¿Qué ni no es nada. de Tlaxcala? Ah, Tlaxcala, bueno. güey, es de Tlaxcala, sí es cierto. Es de Tlaxcala. En fin, escríbanos, mándenos sus comentarios, cuéntenos de su sistema de cable en su ciudad, qué tal es, qué tan bueno, qué tan malo. Ya saben, aquí a www. antimateriapodcast.com.mx y al correo antimateriapodcast@gmail.com. Y bueno, eso fue el geekazo. Vamos a pasar con nuestra siguiente sección, que es recientemente añejo. Apesto. Recientemente añejo, que es nada más y nada menos que anime. Así es que anime, sí, así como lo oyen, anime recientemente añejo. ¿Por qué? Porque a pesar de que el anime o el anime está muy en su apogeo en estos últimos meses o años, pues ya tiene aquí en México muchísimo tiempo, más de lo que creen, ¿no? De hecho, de la época en cuanto, ¿cuál dirías tú que fue la época, mi querido Soldín, que pasó de ser caricaturas a caer en cuenta de que era anime aquí en México? De manera general, yo Sí, diría sí. que estuvo entre, fue el lapso entre Dragon Ball y los Caballeros del Zodíaco, cuando comenzaron a llegar ahí, sí, las guerreras mágicas, las aventuras de Sailor Moon. Realmente cuando fue el gran boom, ¿no? De la serie de, perdón, de la barra de programación Caritel en TV Azteca, a mi manera de ver. Sí, yo coincido contigo. En esa época fue cuando la gente, de manera general, empezó a darse cuenta de que esas caricaturitas que les encantaban mucho no eran caricaturas, eran anime. Tenía un nombre, anime, y era un país de origen, Japón. Y todavía, cuando empezó Caballeros del Zodíaco, yo sí recuerdo que la consideraba una caricatura más, o sea, por fin, yo cuando la vi dije, por fin una caricatura de aquellas que eran buenísimas y que estaban muy bien como Robotech en mis viejos tiempos, ¿no? Eso fue lo que yo pensé cuando vi por primera vez Caballeros. Ya con el tiempo dije, no, pues ya, esto es anime, ¿no? Se empezó a correr ahí la palabra de boca en boca, anime, anime, anime, anime. Y empezó a llegar anime a México en VHS todavía. No sé si a ti te tocaba episodios en VHS de anime, mi querido Zuldin. Claro, de hecho, bueno, lo que yo tenía de anime eran más que nada los OVAs de Ranma que sacaron. Me acuerdo bien que los compré allá en la Mole del 2002, más o menos. Pero pues antes de eso, me acuerdo obviamente también, más que de capítulos, de las películas de los Caballeros del Zodíaco, por ejemplo, ¿no? Y ya lo último que vi en VHS de anime fueron capítulos igual de Yu-Gi-Oh! Ah, mira. Yo en su momento, tuve contacto con personas que se dedicaban a vender anime en ese entonces, en VHS, y me acuerdo que empezaban ellos a sacar copia de la copia de la copia, y no sé qué técnica hacían para cuidar el video. El video, se veía muy bien a pesar de que fuera copia en VHS, pero el audio lo ponían bajito, bajito, para que su copia, pues, se oyera bien subiéndola a la tele. Pero si ellos quisieran copiarla, y la copia de la copia ya no se oyera casi nada, ¿no? Entonces sí me daba un poco de risa esto, porque pues ellos cuidaban su mercado, ¿no? Porque antes conseguir episodios de o así programas de anime, pues sí era casi imposible, ¿no? Tenías que comerciar allí, pues, o comprarlos, o en el mercado negro, ¿no? Hacer un trucos de magia, casi casi. Y de hecho yo me acuerdo que era muy raro, porque en la mole, yo iba a las moles cuando se hacían en el gimnasio Juan de la Barrera, en la alberca olímpica, no me acuerdo cómo se Claro, llamaba. esas sí eran moles, ¿no? Las que cuando ya cambiaron al centro de convenciones allá por el centro, Ah, sí. y bueno, esas ya no, ya perdían, ¿no? Exacto, El ya alma de la perdieron mole. todo su encanto. Y ahí en el gimnasio, en la alberca olímpica, empezaron, un cuate, yo iba al stand de un cuate, y él había conseguido cassettes de música de animes. Entonces, ahí lo primero que él consiguió así fue de Robotech, la canción de Min Mei, de cuando, bueno, la que todo el mundo conoce. No, no podría yo cantarla ahorita, no sé si tú la recuerdas. ¿Cuál, perdón? La de Robotech, la de Lin Mei. Ay, no, no, no. No, la verdad la tenía hace poco en mi iTunes, pero, y en inglés, de hecho, pero Ajá, no, no ya me saben de acuerdo. cuál estamos hablando. De quien haya visto Robotech y haya visto o haya visto a esta chava cantar la canción esa, bueno, esa la tenía en Ya cuando se cassette. hace señorita Macros. Ándale, ándale. Entonces, oye, estoy buscando tal, tengo este Robotech, ¿a poco? Pero sí es. A ver, ponla. Y ya sabes, llevaban ahí la grabadora para calar el cassette. Y empezaba la rola, tan, tan. Tan, tan. Y nada más les veías el rostro así como se les llenaba de ilusión, así de volver a escuchar esa rola de Robotech y los ojos casi casi así llenos de agua. Lo compro, toma. Y en ese entonces estaban No, dando no. a Bueno, 50 ahorita que pesos. termines me dices que tengo una anécdota que me pasó algo así. Ah, bueno, pues sí, en ese entonces sí los daban caros, daban a 50 pesos cada cassette, pero créeme que la gente sí era la ilusión de volver a escuchar la música de las caricaturas que habían visto hace años, así, oh, la tengo por fin, por fin. Y ahí pagaban sus 50 pesotes por su cassette de música de Robotech. Mi querido Zulín, ¿qué es lo que ibas a decir? De que algo así me pasó, pero a mí más que con un cassette fue con un manga, porque a ver que de hecho mi animación favorita más allá de los Caballeros del Zodíaco de Dragon Ball era Las Aventuras de Fly. Y mi personaje favorito es Aban, el maestro de Fly. Entonces me acuerdo una vez en la cual organicé con mi compadre un viaje que hicimos los dos al Distrito Federal a tiendas de cómics, porque pues, para entonces no había nada que se les pareciera aquí en Toluca, nada. Tenías que ir al DF, entonces en una de esas llegué a la de Mundo Comics, que estaba sobre Avenida Universidad, perdón. Yo me imagino que también las de haber conocido, lo máximo, tal vez hasta tengas anécdotas de ahí, pero bueno, Comics S.A. el punto es que ahí encontré un tomo del manga de Fly, en el cual le pedí al encargado que me lo mostrara, o me parece que lo completamente, porque realmente lo que se veía de esa serie era muy escaso. Entonces lo abrí, lo cogí mientras mi compadre Napo estaba pidiendo otras cosas para comprar. Y entonces me detengo en una página, me tiemblan las manos, se me hacen los ojos, como dijo Lomax, la alegría en el rostro, y le digo a mi compadre, enseñándole el manga: mira, te dije que Aban estaba vivo, aquí está vivo. Y no, hombre, habrían de ver la cara, no solo de mi compadre, sino del encargado también, que me imagino es la que en su momento tuvo Lomax cuando vendió el cassette. No, no, no, yo creo que fue entre risa del encargado, compasión o no sé qué. Hijo, sí me pasó también. Ahí salió mi factor fan, pero a todo lo que daba. Estuvo increíble ese momento. Sí, fíjate que sí, por alguna extraña razón o azares del destino me tocó estar del otro lado del mostrador muchas veces, con mis cuates que vendían cassettes de música y o videos o pósters o barajas o mantas y todo eso. En la Mole, en la TNT, en las Pocarrocas, en la Dragon Con, etcétera, etcétera. Y desde allí, desde ese entonces fue cuando se consolidó el anime como tal. Pero pues el anime en Japón es viejísimo, ¿no? ¿Cómo no recordar animes tan viejos, tan viejos? El más viejo que yo recuerdo es La Abeja Maya, ¿no? Que aún me acuerdo de la canción de Maya, Maya. Es una no sé qué abejita. Y creo que ese es el más viejo que yo recuerdo. Bueno, a reserva de, ahorita me llegó un flashazo del Yamato. El Yamato. No sé Sí, qué Battle Destroyer. Starship Yamato. Ándale, ese. Aquí se le conocía la nave espacial. La nave Punto. espacial. Sí, algo así. Sí. Pero ese del Yamato, que en español no me acuerdo cómo se llama, lo pasaban en el canal 13 antes de que fuera Imevisión, y lo pasaban a las 7 de la mañana los domingos. Ahí fue cuando yo lo vi. Creo que ese es el más viejo ahora que lo pienso. No sé cuál es el más viejo anime que recuerdas, mi querido Zulín. El que yo más, déjame pensar, bueno, de hecho, en teoría sería Astro Boy, pero yo la versión que vi fue una reedición que se hizo por ahí en los 80, 70, porque bueno, la original también incluso creo que se transmitía en ese entonces igual en blanco y negro, ¿no? Por ahí de los 40, 50, pero pues, bueno, sí, viejísimo. También tenemos casos de anime que igual ya era viejísimo, pero aquí se estrenó relativamente tarde, como era el caso de Candy Candy, ¿no? Que también ya Candy tenía sus Candy. ayeres y se estrenó aquí en 1992, 91, por ahí, ¿no? No, yo veía Candy Candy cuando iba a la primaria y yo fui a la primaria Claro, del sí, cierto, primero se 80. transmitió en Canal 5 y hasta después ya lo transmitió TV Azteca, ¿no? Lo retransmitió años después, cuando te digo, ¿no? A ver, yo Sí, ya me sí. hice bolas. Mira, yo del 80, de 1980 a 1986 fui a la primaria. Y en ese periodo de tiempo yo no veía Candy Candy porque pasaba en el 13 o en el 7, no recuerdo. Y a la misma hora pasaban Remy y Heidi, o una de esas dos. Entonces, Heidi también, creo que era sí. Remy la que yo veía. Entonces, a la misma hora yo veía a Remy en Canal 5 mientras Candy Candy estaba en el 13. Entonces, fue en ese periodo de tiempo cuando yo conocía a Candy Candy, Remy, ya después fue Heidi, y ya, son los tres más populares animes que pasaban entre semana en las tardes. Porque te digo que los de los domingos del 13 a las 7 de la mañana para mí eran difíciles porque nunca me despertaba tan temprano o a veces se me olvidaba y cosas así, ¿no? Que era, pasaban ese, luego pasaban La Canica Azul y pasaban Marte, Marusu, Marusu, era Marte, y no me acuerdo qué otro. Me encanta la aclaración Sí, que hace. es que está pegajosa. Si escuchan bien la rola de Marte, sí se les va a quedar Marzo. Pero bueno, el punto es que así estuvo, ¿no? Es que para mí en ese entonces pues eran caricaturas, ¿no? Que fue también en ese periodo de tiempo cuando vi, yo conocí Robotech, Voltron y no me acuerdo cuál otra. Y ya fue hasta los 90s con Caballeros cuando caí en cuenta de que no eran caricaturas, eran ni que eran gringas, sino que eran japonesas y que eran anime. No sé si tú en algún momento llegaste a pensar que algunas de esas eran gringas, ¿no? A mí me pasó que pensé que era gringa Robotech, de hecho, la verdad, no hay ni idea. Cuando Sí. empecé a conocer que venían de Japón fue precisamente con los Caballeros del Zodíaco, ¿no? Sí, de Pero hecho yo antes de pensé eso, que... dijo, para mí todo era gringo. Digo, sí, la verdad. Ajá, porque incluso, por ejemplo, cuando Remy, al final yo me acuerdo que sí, yo dije, ¿qué es eso? ¿Por qué lo ponen? No entiendo qué pasa. Pero después, pues cayó en el olvido. Las famosas, las letras de Continuará, que salían al final, que era Tsutsuku. Bueno, para los que no saben japonés, son como dos Cs invertidas y una especie de símbolo de mayor que o menor que, no me acuerdo. Y siempre salían al final de cada episodio. Si lo ubican, es como que la especie del continuará. Y eso es una palabra japonesa que es Tsuzuku, que significa, mi querido Solín. Conseguir continuar efectivamente, ¿no? Así es. Y ya, desde entonces, si alguien me hubiera dicho que esas letras eran japonesas, pues ya hubiera yo más o menos asociado caricaturas japonesas con no sé qué. Pero ya después, como que viene una etapa de caricaturas francesas, no sé si te tocó, que era D'Artagnan y los tres mosqueperros, el bosque mágico, Clementín. Clementine, las aventuras de Pelín, Pelín. Pelín o Perrín, no me acuerdo. Ajá. Algo así. sí. Y sí, y eran caricaturas francesas. Y había una española, ¿no? O francesa, no me acuerdo. Que era. Érase una vez. Una vez las Américas desde el Ajá. norte. Sí, de hecho, venía eso, los inventos, me parece que también era, fue una serie A mí de me caricaturas encantaba entre porque el, educacionales, sí. sí, el A mí relojito también, tenía sí, ojos y claro. brazos y eso me gustaba un chingo. Había otra, no sé si te acuerdes, pero la verdad no me acuerdo si era española o japonesa o qué. Creo que era el Cid o algo así, pero era precisamente de Ah, que niño eran el los Cid. cuentos de las aventuras de Rodrigo Ruiz Díaz de Vivar, ¿no? Ajá, creo que sí. Tengo un recuerdo muy lejano de eso, la verdad, ¿eh? Sí, Rui, y aquí le decían Rui, ay, oye, Rui, que era el Cid campeador. No, ahí sí yo también siempre me quedé con la duda si era una producción española para conmemorar eso o si era japonesa, porque también de repente si los japoneses se aventaban animes, por ejemplo, cómo olvidar a Dorita y el Mago de Oz con esa canción de Dorita es nuestro líder, ¿no? Y esa sí era japonesa, ¿no? E incluso para aquellos que en su sistema de cable tengan al TV mexiquense, entre semana de lunes a viernes a las 3:30 o 4, no me acuerdo, están pasando un anime que a mí me gustaba mucho, que era Robin of the Forest, le pusieron en inglés, pero que es la historia de, es un anime de Robin Hood, que es de niño, ¿no? Bueno, todos los animes casi son de niños, ¿no? Entonces véanlo, está muy recomendable para quienes tengan TV mexiquense, a las 3, 3:30 o 4, no recuerdo, es que es mi hora de salida del trabajo y nunca lo puedo ver completo. Y Cuando sí, llego a la tengo tele en el casa, trabajo, ¿eh? ya no está. ¿Qué cosa? Cuando llego a la casa, ya no está. Eso es lo que importa. Exacto, así es que si alguien lo puede grabar por mí, se los agradecería mucho, mucho, mucho. Oye, ¿y qué tal, ya pasando, avanzando un poquito en esto, cuando precisamente ya vino la transformación en el aspecto de que, ah, ya sabemos que es de Japón, ahora vamos a ver qué más hay, ¿no? Y entonces comenzamos a enterarnos de otras series, como viene siendo también el caso de Evangelion, cuando también Ah, salió, sí, ¿no? claro, no, no, no, Evangelion fue como que, bueno, antes de Evangelion yo quisiera, antes de empezar con Evangelion, lo que fue Akira, ¿no? No sé si te tocó Ah, cómo Akira. no, era la gran película de culto que cualquiera que lo hubiera visto en ese momento era casi casi un dios sobre el tema de la animación esa, ¿no? Entonces Sí, era como que el santo. ver Akira te daba como 1 millón de puntos, con tus cuates, ¿no? Así de ego y de oh, soy bien chingón, ya vi Akira. Claro, si le entendías, ¿no? Yo nunca le entendí al final, la verdad. Yo Sigo sin tampoco. entender. Yo tampoco. De hecho, no sé si a ti te pasó o te diste cuenta de eso. Yo me vine a dar cuenta hasta mucho después que había dos versiones de Akira. Hay una escena donde a Tatsuo, se le abre el vientre, está como que en cuatro patas y ¡plup! Todo el paquete gástrico se le restó, todas las tripas, caen hacia el suelo. Esa escena la censuraron, entonces había dos versiones, la versión censurada y la versión original. Y mucha gente no sabía que había dos versiones y decían, ya vi Akira, sin saber que habían visto la censurada. Eso era muy chistoso. Pero bueno. Eso fue cuando ya dices, bueno, sí, son de Japón, está Caballeros del Zodiaco, está Sailor Moon, ¿qué más hay? Y empezaron, ¿no? Se deja venir Evangelion, que la neta sí, a mí es mi anime favorito, junto con Ranma y medio. Creo que los dos son de lo mejor que he podido ver. Lo que sí ya no me gustó mucho fue el final. Yo no le entendí el final tampoco a Evangelion. ¿Tú sí? Ay, no, la verdad es que Evangelion fue un monstruo, a mi manera de ver, fue un monstruo tan grande que se les escapó completamente de las manos y a la fecha todavía no han podido corregir precisamente el desenlace de la serie. Ya ves, sacando nuevas películas y están como que arreglándole, metiéndole talacha a la historia y algunos cabos sueltos porque habían partes magistrales de la serie y ya al final lo tuman todo a la basura. De verdad fue, para mí es de los desastres grandes que ha habido en el año. Sí, definitivamente, como Rudy Cursi. Ah, no es cierto. No, no es cierto. Evangelion es más chingón aún. Pero sí, Evangelion fue cuando, de esos animes que hasta la fecha no creo que transmitan en televisión abierta, solo el canal 22 se animó a transmitirlo. De hecho, lo están pasando ahorita otra vez. Y a mí me gusta mucho la versión del Canal 22 porque la traducción que ellos hicieron su traducción y lo subtitularon, les quedó muchísimo mejor que la que es la versión oficial que venden en el DVD. Entonces, Wow. si quieren, si tienen la oportunidad de verla, lo que sí odio es cuando te anuncian Evangelion, ve a la madrugada del sábado. Entonces ya no sabes si tú, si es viernes en la noche o sábado en la noche. O sea, la madrugada del sábado técnicamente es viernes en la noche, ¿no? Pero ¿quién te dice tú que a lo mejor es sábado muy, muy noche, ¿no? O sea, Yo ¿cómo lío tuve eso? un problema al respecto cuando pasaron en Cartoon Network la película de Cowboy Bebop, porque Ah. decían, por ejemplo, viernes a 0 horas. Entonces, precisamente no sabía si era pasando del jueves a las 11:59, viernes 00, o precisamente viernes, no sé, 11:59, sábado PM. 00, porque yo la vi, según eso, yo la vi, me quedé, digamos, del jueves ¿Te desvelaste para el dos viernes y veces? no salió. Exacto, y no salió. Entonces, desde ahí tengo un problema de que no sé si yo no le entiendo esas fechas, esos horarios o qué. Sí, es horrible. Pero bueno, véanla. Lo genial de todo es que esta vez están pasando como de a 3 o 4 episodios por vez. Entonces vale la pena que se desvelen un viernes y si no, pues un sábado. Porque está muy buena la serie de Evangelion en el canal 22. Si su sistema de cable lo tiene, ya le hicieron. Y si no, pues patéenles la puerta hasta que lo pongan. Ahora, me gustaría también hacer un comentario al respecto. Entonces, como apenas estábamos abriendo la puerta hacia lo que vienen siendo los productos de afuera, como que solo nos llegaba, entre comillas, lo mejor, porque bueno, también de repente había unas que las estrenaban aquí que, pues, infumables, ¿no? O no tenían tanta calidad como, me acuerdo, Samurai Warriors, que pues no era realmente mala, pero como pretendían que fueran los nuevos Caballeros del Zodíaco y pues ni acaso, ¿no? Pero aún así, nos llegaban como que lo mejor vendría siendo precisamente los rumores de lo que era Evangelion, después para mí, Cowboy Vivo, por ejemplo, Samurai X, Ranma. precisamente Slayers, Slam Dunk, varias clásicas, Ranma, precisamente, ¿no? Entonces, y cosa que contrasta ahorita, cuando el anime ya está tan arraigado en un público cautivo de que tienen tanta oferta, a mí me pasa que hay tanta oferta que ya me pierdo entre cuáles podrían ser buenos y cuáles no. Claro, Exacto. están los seguros como Naruto, como Bleach, que todo el mundo dice que son buenos, ¿no? Pero ya hay tantos que dices, ¿a dónde voy, no? Y en ese entonces no nos pasaba. No, en ese entonces como que tenías todo el tiempo del mundo para dedicarle a una serie los chorrocientos capítulos que fueran, las ovas que fueran, y exprimirla y volverla a ver porque no había nada más, ¿no? Sí te dabas el lujo de disfrutar muy por completo una serie, a diferencia de ahorita que están sacando series y series y series en Animax o en o en medios no convencionales, ¿no? Como convenciones. Bueno, ustedes saben. La piratería y todo eso. YouTube mismo. Pueden ver un chingo de anime allí. Y ya no sabes ni por dónde Bueno, entrarle, ¿no? Sé que dijo, yo ¿te no quiero escuchas, Lomax? Yo estoy lejos. Lomax. nada Bueno, mientras más. regresa Lomax, les voy a platicar de que precisamente haciendo énfasis en lo que decía nuestro amigo Argel, en ese entonces pues yo también me podía dedicar más que nada a series de las que pues también todo el mundo hablaba. Y películas, me acuerdo mucho en ese entonces de que estaba la película, hasta después se hizo la serie de manga X guión aquí, 1999 de Clamp, que también era como que de las películas más alabadas en ese entonces, y pues bueno, yo nunca le agarré tanto el gusto a esa producción, pero también no solo habían series, sino también películas de anime que llamaban mucho, como Princess Mononoke, ¿no? De Hayao Miyazaki. ¿Ya estás de vuelta a lo máximo? Sí, me escuché, Si no te me escuchaba. oyes, ¿me oyes, ¿Qué pasó? Kiku? Hola. Sí, ¿Ya? ya te digo. ¿En qué me Ya. quedé? Estabas hablando precisamente de que te podías enfocar más que nada a una serie, ¿no? Y te dabas el lujo de dedicarle todo el tiempo. A mí, yo agregaría que sabiendo que tus amigos o tu círculo social también sabría de esa serie, y pues era más fácil platicar en la misma sintonía en ese aspecto. Ah, sí, claro. Por ejemplo, yo tenía un grupo de amigos que les gustaba en ese entonces Sailor Moon, les fascinaba ver a las Sailors ahí en minifalda y todo eso, y buscaban también un poco de, en ese entonces era mítico los Sailor X, o no me acuerdo qué, que era hentai de Sailor Moon, ¿no? Que en ese entonces no se sabía qué era el hentai, Y bueno, se daban el lujo de ver la serie, de ver todos los episodios, temporadas, la muy polémica Chibimon, que es Chibiusa y la no sé qué, y que la madre. Y era odioso porque a mí no me gustaba Sailor Moon. Entonces, a mí me gustaba Ranma medio y pues esa serie como que a muchos les pareció muy rara y la dejaron para después. Y yo sí me gustaba mucho, ¿no? Entonces sí te dabas el lujo de verlas todas, volverlas a ver y todo eso porque no había más series, ¿no? O había muy pocas. Y sí, entre tus cuates platicabas, oye, el capítulo tal, sí, no, estuvo buenísimo y que no sé qué. Pero pues estoy ahorita ya con YouTube, con convenciones y con otros medios piratas de conseguir anime, pues ya no sabes ni por dónde entrarle, ¿no? ¿Tú cuál dirías que es la serie más horrible de anime que has visto? La más boba, estúpida, idiota, fumada, nefasta de anime. De anime, híjole, así en caliente no te podría decir alguna en específico. Digo, me acuerdo bastante de lo que vendría siendo, por ejemplo, Lain, Serial Experimental, no me acuerdo bien, Lain, Ah, sí. de que es una serie que estoy seguro que ni los creadores le entendían, ¿no? Mira, a mí todo el mundo me decía, ¿ya viste Lain? Está buenísima. Y Lain para arriba, Lain para abajo. Sí, porque de repente, pero a mí se me hacía que pegó tanto porque era como que, ah, sí, yo ya vi Lane, ¿no? Es, Ajá. todo el mundo dice que está, y yo también, Sí, aunque no le sí, sí. entiendo. Sí, porque yo la compré, nunca pude pasar del primer o segundo episodio. Está aburridísima, aburridísima. Así como Pat Labor o Pat Labor, está aburridísima, como no tienes idea. Y yo, ¿por qué dicen que está buena? Pues yo creo que es la pura pose de decir, oh, sí, yo la vi, está buenísima. Tú no la entiendes, eres un güey. Porque no creo que nadie la haya entendido, la verdad. Y de hecho, recientemente también ya me acordé de una, porque no me gustó su estilo de humor, la de Shin-chan, esta de unos monitos que parecen hechos como que, con un mal dibujo, la verdad. Este, un Ah, niñito así, chiquito, Shin-chan, que no me gustó para nada su sentido de humor, pero pues, bueno, por ahí sé que ha pegado mucho. me acuerdo que había una serie que dije, esta mafufada que fue, de hecho fueron dos, una, la de Battle Athletes School, no sé qué, que era una escuela, Ah, ¿no? claro, sí, me la aventé completa, ¿En mano. serio? Sí estaba buena, yo Hijo, nomás por sí. el puro título dije, esta es una mafufada. No, la verdad es de que toda la serie te dan ganas de agarrar a golpes a la protagonista. Vale la pena por algunos otros personajes, es una curiosidad, punto. No es que sea buena, Ah, es una curiosidad. ya. Esa fue una. Y la otra, en ese entonces estaba súper de moda los supercampeones, que yo la odié con todas mis fuerzas. Una, porque no me gusta el fútbol, y dos, porque odio los animes que son eternos, y los animes repetitivos, ¿no? Por ejemplo, cuando empiezan, oh, sí, tengo que llegar al otro lado de la cancha y meter gol. Y al día siguiente, ya avancé 1 centímetro y me quité a 20 jugadores. Se tardaban toda la Sí. semana en llegar al otro lado de la cancha, no puede ser. Pero No, bueno. mano, pero ahí lo divertido era que todos nos creíamos en la escuela, este Oliver Atom, Benji Price, Steve Hewitt y demás, la Los verdad, ¿no? Y gemelos cuando Craviota, disparabas, perdías más tiempo diciendo el nombre de tu disparo que realmente la acción, ¿no? Que, ah, sí. porque en lo cuando acababas de decir el nombre de tu tiro especial, ya te habían robado la pelota 50 veces. Bueno, en ese sentido, dije, bueno, ¿qué puede haber peor que Supercampeones? Ah, pues un anime de tenis, ¿no? Y era lo mismo en tenis que pero que Supercampeones. No, no puede ser. No me acuerdo ni cómo se llama. Y creo que sí lo están Prince of pasando Tennis. ahorita en Animax, que eres de tenis, pero bueno. Prince of Tennis, el príncipe del tenis, creo es. Ándale, creo que sí. Dije, no, ya es el colmo esto, no puede ser. Pero bueno, eso es eso fue más bien dicho el recientemente añejo anime. No sé si tengas algún comentario respecto a anime, mi querido Soldín. Simplemente terminar diciendo que para bien o para mal, llegó para quedarse el anime. Definitivamente el anime llegó para quedarse y el manga todavía más. Y ni hablar de la Y influencia de los comiqueros mexicanos con el manga, de lo que acabo de sí, ver. porque hay otra cosa, la verdad, sí. A muchos, de una u otra manera, nos cambió la vida, dándonos amistades, dando un hobby, dándonos, pues bueno, a algunos un negocio, pero nos cambió la vida a muchas personas. Sí, ese tiempo fue negocio y de hecho, si no hubiera sido por el anime, nunca me hubiera dado ganas de estudiar japonés, nunca hubiera entrado al CL y nunca hubiera conocido a Suldin en ese sentido. Amén. ¿No? Que bueno, nunca me hubiera dado clases masa, ¿no? Entonces ahí se va una con otra. Hubieras aprendido alemán. Hubiera aprendido alemán o algo Bueno, más ya productivo. no le echo sal a la herida. Total que pues eso fue ¿cómo se llama? Esto fue Esta cosa. el recientemente añejo. Y pasando a la siguiente sección de nuestro podcast es cocina. Ya que Suldin ya dejó por la paz la cocina, y más aún porque nada más se dedica a comer cosas ricas que le hace su novia, y que a mí no me dan, está bien, lo entiendo, no hay problema. En De tu veras. cumpleaños, ya muérete. Yo sí, en la semana estuve platicando por el Messenger con Delta Alucard, se acordarán de este podescucha, que ha sido Delta lo que sea, el más reciente es Delta Alucard, y me platicó que él probó, que nunca había probado el Guten. Guten es una marca que vende gluten. El gluten es carne de... Okay. Sí, de veras, el gluten es carne de vegetariana. No recuerdo si es de soya o de trigo. Según yo, el gluten es de trigo, que lo lavan o algo así, de harina de trigo. No me acuerdo si es soya o trigo. Pero él me platicaba que está buenísimo, que no sabe raro, que realmente le gustó, que probó unas como fajitas, en tacos. Y que le gustó mucho. Yo no tuve chance en la semana de ir al súper y comprar gluten para hacer gluten. Bueno, no hacer, porque ya viene de hecho de esa forma. Abres todo el paquete, lo calientas un poco, le agregas algo más y ya queda tu gluten marca gluten. Lo Para voy que a lo degusten. Para que lo degusten. Y lo degluten. Y ya una vez deglutido, por favor, si ustedes lo prueban, mándenos sus comentarios qué piensan del gluten o de carne de soya o de algo similar. Yo la verdad es que espero poder conseguirlo muy pronto. Y ya les daré mis observaciones. Según Delta Alucard, está muy sabroso, barato y fácil de hacer. Yo, pues no he tenido así el privilegio de probarlo más que las probetas que te dan en el súper, pero me ha parecido bueno. Eso fue cocina, y desde luego haciéndole una atenta invitación a Zuldin a que se meta a la cocina para que pueda hablar en esta sección. Y de la siguiente sección Sí, es... yo creo que estaremos entrando a la cocina, sí, porque no, sí. Ok. Siguiente sección, bueno, hemos llegado ya al final de este maravilloso episodio número 14 de la segunda temporada, Antimateria 2-14. Así es que como ya saben, llegamos a la sección de saludos, saludos que en este momento quiero pensar que Suldin ya tiene la página de Antimateria abierta y nos va a leer el primer comentario, ¿no? Claro que sí, pero antes de que empecemos con los saludos, quisiera hacer un número musical. Pam, pam, pim, pararara, pararara, pararara, la. Lo cual era también el comentario de DC Fulano que nos dejó en el Antimateria 213, porque es simple y sencillamente un la. Al parecer estaba muy musical entonces. Sí, DC esto Fulano, es ya en... pasamos. ¿Te acuerdas tú que el episodio 13 Critter dio el link de la de los dinosaurios bailando? Ah, cómo no. De hecho, el cocodrilo es el que baila mejor, ¿eh? La verdad, Pues después de por haberlo eso. visto durante 25 minutos, puedo afirmarlo. Dice fulano, dice, llevo como 2 horas escuchando. La la la la la la la la la la. Está chida, me gustó su post, está encantador, la verdad. Se tomó Sí, el de hecho. esfuerzo de hacer un chingo De hecho, sí, tardé mucho en captarle gracias a Lomax. No sé por él, no me daba cuenta. Sí, no, y ¿sabes qué es lo que más me encantó? Que DC fulano nunca nos ha dejado un comentario antes, ni nos ha escrito, ni nada, no sabemos nada. Pero este link lo motivó a dejar un este comentario, ¿no? La la la la la la, qué chido, la verdad, qué chido, bien, bien. Muy bien, por eso mi amigo dice y fulano y el la la la la la, estuvo genial. Luego, el siguiente comentario es de Domdae, www.lalalalalalalalala.com. Maldiciones como www.lickspin.com. Es baboso. Lástima que tuvieron que grabar de nuevo. Adiós. Ya sé que insinuaban con hasta los niños pueden entrar. Maldito critter. No sé a qué se refiere, pero bueno. Bueno, más bien no me acuerdo. Luego, otro. ¿Tú lees el que sigue, mi querido Suldin? Igual de Domda, que dice, tengo un bookmark para los fans de Star Wars, http dos puntos diagonal diagonal www.minijuegos.com diagonal juegos diagonal jugar punto php interrogación id igual de 114. Bueno, métanse a antimateria.blogspot.com o bueno antimateria.com.mx, que es el mejor, y ahí ven en los comentarios el bookmark que nos pone Domda, porque dice que es graciosísimo. By the bunny. Véanlo, está bueno. Y para los fans de Star Wars, tengo los capítulos 1 al 14 de Clone Wars con subtítulos. Y mañana tendré el 15. Comenten en domdae.nico.96@gmail.com para no tener que esperar el viernes 13 de febrero para verlo en español a partir del 1. Manten un email si es que estos babosos no me borran el post por pirata, aunque no lo harían porque no estoy lucrando, así que no es pirata. Pero en fin, Lomax, ¿nos puedes dar algunas lecciones sobre qué es y qué no es piratería? Bueno, en la primera temporada de Antimateria, sobre todo en los primeros episodios, hablamos mucho de lo que son los derechos digitales o el DRM, Digital Rights Management, y de lo que sí es piratería y de lo que no es piratería. Aquí en Antimateria Podcast es un podcast que se acogió bajo una licencia Creative Commons. Para que este tipo de licencias no reserva todos los derechos, son con algunos derechos reservados. Ustedes pueden utilizar nuestros episodios siempre y cuando respeten algunas condiciones, ¿no? Es por eso que somos Creative Commons, a diferencia del copyright, que se reserva todos los derechos y no puedes usarlo para nada, ¿no? En ese sentido, es muy polémico porque si tú ves obviamente, si tú haces un anime, y cobras por venderlo, ¿no? Cobras porque lo vean. Pero si tú lo distribuyes y no estás recibiendo dinero, eso es piratería. Aunque tú no cobres, o sea, porque piratería mucha gente piensa que es ok, yo los distribuyo y cobro por la distribución de un producto que yo no hice. O de un disco que quemé de un original y quemo el disco copiado y lo cobro, ¿no? Eso es piratería. No, piratería es, de hecho, el difundir este tipo de contenido sin permiso del autor. Si tú, el autor o el dueño del material que estás difundiendo, más bien dicho, por internet, no te ha dado el permiso para que lo hagas, se considera piratería. Entonces, lo que está haciendo Domdae en este caso, como muchos y muchos, muchos, muchos más, es piratería. Sin embargo, hay piratas nobles, entre comillas, que lo que hacen es difundirlo porque les gusta la serie, les gusta el material, pero no está disponible en su país. Y en el momento en que el anime o lo que sea que estén difundiendo en internet está disponible en su país, lo dejan de difundir, borran lo que tienen, van y compran el material para tenerlo original, ¿no? Eso es una justificación, según ellos, muy válida. Quiero pensar que Domdae está haciendo eso. Y todos nosotros, de hecho, ¿no? Porque tú sabes que el anime aquí en México es dificilísimo de conseguir. Entonces, pues, nos acogemos a esa enmienda piratesca. Yo lo que puedo decir es de que todos en algún momento de nuestra vida hemos sido piratas, hemos comprado algo pirata o difundido algo de forma pirata, y es una cosa que debemos de corregir, la verdad, ¿no? Lástima que no se pueda borrar esta parte del podcast, porque ya dimos la dirección de donde hay. Qué triste, pero hay que jalarnos las orejas a todos, sí, no la bajen, no la bajen. Bueno, sí, bájenla, pero no lo hagan. Así es que, pues no hay problema. Digo, yo en su momento, por ejemplo, en la universidad sí compré muchísima piratería, pero pues porque no tenía lana para comprar original, ¿no? Ahorita que ya tengo un poquito de varo, pues ya compro original. Pero eso no quiere decir que deje de bajar cosas por internet, ¿no? No, porque el usuario enmascarado siempre nos ofrece su visita inesperada, la verdad, ¿no? Y pues ni modo, las computadoras están prendidas y se bajan solito, entonces, pues, ¿qué podemos hacer? Pero bueno, es algo que tendremos que corregir a futuro siempre, y ante materia siempre será algo que defenderá esta causa de corregir el problema de la piratería, ¿verdad, Lomax? Sí, claro, en un futuro próximo estaremos tratando de corregir eso. Como ya sabes, tenemos planes a futuro, todo aquí es a futuro, ¿no, mi querido Solín? Sí, como también a futuro habrá otro episodio nuevo de Antimateria. Que puede o no puede tratar acerca de derechos y de piratería, ¿no? Todo es en un futuro que trabajamos para corregirlo, pero el futuro es incierto, definitivamente, ¿no? Están pendientes. Bueno, mientras sean piratería. Ya después de esta retórica al más puro estilo político, para no caer en violaciones, vamos a despedirnos. Eso fue el episodio 14. Mi querido Solden, tu despedida. Muchas gracias una vez más por habernos escuchado. Ha sido un placer estar hablando frente al micrófono durante... ¿Cuánto llevamos, Lomax? Una hora 26, no, ya 27 minutos. Oh, mon Dieu, je dois étudier. Bien, hablar durante una hora 20 y tantos minutos frente al micrófono con el único fin de entretenerlos y de sacarles alguna sonrisa. Si no lo logré, ni modo, no me van a recriminar porque esto es gratis. Bueno, gracias por escucharnos, me despido. ¡Bon profit! Ok, esto fue Miguel Zuldin y yo también me despido, su servidor, Lord Kevin Lomax, quien les pide... pues que nos recomienden con sus amigos. Si este podcast les gustó, rolen el link, hagan saber a los demás que existe Antimateria para ir creciendo en comunidad y poder conformar un gran podcast aquí entre todos nosotros. Así es que pues me despido, hasta la próxima, cuídense. Y la rola del final, Zuldin había pedido que le apartara este espacio, así es que mi querido Zuldin, ¿qué vamos a escuchar? Definitivamente, muchos de ustedes seguramente habrán jugado Gears of War 2 y habrán visto un corto que salió incluso en televisión que se titulaba Last Days, y en este corto precisamente podemos escuchar una melodía que se llama How It Ends, del autor de Bocha. Entonces, pues bueno, quisiera ponerles esta rola completa, pero la verdad es de que cuando escuché el disco completo de este autor de Bocha, o algo así, encontré otra melodía que me gustó bastante y que esta sí es la que quisiera compartir con ustedes. En esta ocasión se llama This Place is Haunted. Entonces, pues ahí se las pondré para que la escuchen, bastante, bastante buena, de Bochica. Bueno, pues esto fue todo, y hasta la próxima. Comercial, compartir bajo la misma licencia 2.5 México.